Bueno, buenas tardes a todos. Ya os comenté en el anterior podcast que este iba a ser un especial sobre la web únicamente. Así que, bueno, va a ser un poquillo más cutre, por decirlo de alguna forma, porque tengo el Mac en el servicio técnico y estoy solo con el portátil y aquí no tengo los programas que necesito para hacer bien el podcast. Así que solo va a ser voz. Tengo una sorpresita para todos que ninguno sabéis, salvo una persona que es la que está al otro lado, porque esto es una conversación telefónica y está aquí Grinaldo conmigo. Gri. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días, Oh. porque es como lo oís cuando queráis. Pues Vamos a ver si eso. esto se anima un poco con dos voces. Esto es. Estamos aquí mediante grabación telefónica con nuestros teléfonos, así que espero que el audio sea lo suficientemente bueno. Bueno, pues vamos a empezar ya y vamos a hablar sobre los nuevos moderadores que hay en la página. Los has visto, ¿no? Sí, creo que hay dos nuevos moderadores. Hasta ahora más o menos iban viniendo de uno en uno, pero esta vez se ha Sí. ampliado dos de golpe. Esta No vez, sé por qué. efectivamente, esta vez ha habido dos. Y es que, bueno, Bernie BCN pues estaba bastante pillado con el trabajo y eso y me comentó que no iba a poder entrar tanto al foro como hasta ahora y claro, pues moderadores siempre se necesitan y estuvimos haciendo un pequeño, digamos, votación entre los moderadores y administradores y dijimos que no estaba de más tener dos nuevos porque, bueno, como la web ha crecido bastante, hay nuevos foros y todo eso, pues decidimos pillar dos en vez de uno y pillamos a Cibertas y a Neon BCN. Ajá, Salimos como de uno de Barcelona y metemos a dos, ¿te das cuenta, no? sí, no sé yo si tendrá algo que ver con el estatuto, ¿no? O algo así, No, no, pero no tiene, bueno, no dale. tiene, no tiene nada que ver, pero vamos, la verdad es que ha sido curioso porque yo me di cuenta después de hacerlo, pero sí es curioso que haya sido un catalán el que se va y entran otros dos, pero bueno, siempre es bueno porque así tenemos gente de toda España ahí metida en el foro. Además, Neon es la primera chica, ¿no? Moderadora, Sí, creo. es la primera, además es la primera, si no recuerdo mal, y la primera a la cual se propone como moderadora, así que ha sido un todo en uno. ¿Y cómo se hace eso para proponer, para ser moderador? ¿Es por el número de post o No, cómo se llega ahí? el número de post influye, pero digamos, es lo que menos influye a la hora de nombrar un nuevo moderador. Nosotros lo que hacemos es cuando vemos que estamos bastante saturados para moderar y controlar un poquito el foro o bien se crean bastantes nuevos foros como ha sido ahora o se va algún otro moderador, pues lo que hacemos entre todos los que ya están como moderadores o como administradores del foro es pues ver gente que puede ser válida, no solo por el número de mensajes, sino también por cómo vemos que se comportan con el resto de la gente, cómo contestan, si ayudan en todo lo que pueden, si tienen conocimientos suficientes también para ejercer el cargo, porque claro, no todo el mundo sabe, aunque no es necesario saber mucho de internet, pero no todo el mundo sabe pues manejar unas herramientas como el foro de PHPBB para moderar, para borrar mensajes, para eliminar mensajes o mandar mensajes privados o lo que sea. Entonces, pues entre los que vemos que son así como un poco más adecuados, se hace una lista, yo veo los que, digamos, saco dos o tres candidatos que veo que son los más adecuados y ya entre todos los moderadores y administradores ya votan, y digo votan porque yo en esa votación no entro para que todo sea completamente imparcial, yo en esa votación ya no entro y lo que hacen ellos es decidir quién sale como nuevo moderador. Y en el lo mismo pasó cuando se creó, o sea, cuando se hizo administradora Terminator, pasó lo mismo. La gente opinaba que ejercía bien de moderador y que podía ostentar bien el cargo, digamos, de administrador para echarnos un cable a Cronos y a mí, y así es como se sacan los moderadores y administradores del foro. Ajá, o sea, que los rangos esos que hay cuando se llega a un cierto número de posts que ya dice que posible moderador del foro, eso es simplemente anecdótico, no Sí, tiene nada que ver. hombre, puede llegar a ser real porque evidentemente no vamos a pillar una persona que lleve 12 o 13 mensajes, siempre llevamos más o menos un control de los mensajes que llevan y del tiempo que llevan registrados, pero vamos, sí es un poco anecdótico, o sea, no ni mucho menos todo aquel que llegue a tener la categoría esa debajo de su nick de posible moderador del foro va a llegar a serlo. De hecho, me parece que solo dos personas, no, una persona que ha sido Akecha ha llegado a ser moderador del foro teniendo ese rango, o sea que no, en realidad eso no tiene nada que ver. Ajá. Pues bueno, ¿Y has no sé visto? qué son, una pregunta, ¿qué Dime. son moderadores de todas las secciones o cada uno modera una sección diferente? Tienen, o sea, en realidad todos pueden moderar cualquier foro. Lo único es que, pues más o menos, cada uno tiene uno o varios foros que son los que mira más habitualmente y los que los controla un poco más. O sea, digamos que cada uno tiene unas funciones un poco concretas y luego ya otras generales, porque bueno, pues por ejemplo, si Akecha no está, pues, o Cronos no está, pues yo me paso de vez en cuando por off topic y si veo algo que no está bien, pues lo modero o lo que sea, pero en realidad cada uno tiene una función un poco concreta y luego ya otras un poco más generales. Pero bueno, te has enterado de los problemillas que ha habido con la web, ¿no? Sí, veo que va un poco lenta a veces y bueno, a veces tarda un poco en navegar, no sé bien si es problema de mi conexión o si es de la misma web. ¿Qué tal nos puedes decir? En realidad no es ni de la web ni de tu conexión. El problema es el servidor y es la web también, ¿por qué no decirlo? Porque lo que pasa es la web en realidad va bien y tanto la zona de noticias, que es la portada, como lo que es la zona de descargas, no van mal de velocidad ni de proceso de datos. El problema viene en el foro y es que la base de datos pues pesa una barbaridad, pesa casi 63 megas, te lo voy a decir en un momentito, pero pesa bastante. Entonces lo que pasa es que el servidor pues se satura porque nosotros no tenemos un servidor dedicado solo para nosotros, lo tenemos en un hosting compartido porque sale bastante más barato. Entonces pues claro, cuando tiene que mover una base de datos muy grande, sobre todo cuando hay muchas personas conectadas al foro, pues le cuesta bastante más entrar. Por ejemplo, yo ahora estoy entrando y está tardando un poquito y debe ser por eso, porque debe haber. Normalmente suele empezar a fallar cuando hay más de 35, 40 personas, es cuando empieza a dar un poco problemas. Pero bueno, lo que estamos haciendo es mirar alternativas para arreglar esta solución, o sea, este problema. Y lo que hemos estado pensando ha sido, mira, ahora mismo acaba de cargar el foro y hay 53 personas dentro y esto pues se nota bastante. Lo que estamos haciendo es ver posibles soluciones a este problema y lo que hemos pensado ha sido mudar el foro a otro servidor. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahora mismo pues es mirar servidores así que puedan ser baratos. Y lo único que hay un pequeño problema y es que claro, hasta ahora tanto la web como o sea, la zona de noticias, digamos, como la parte de descargas, como el foro están todos, digamos, englobados en el mismo servidor y no sé qué es lo que consume realmente cada cosa. Entonces, lo que vamos a hacer seguramente a partir del día 1 de diciembre para pillar mes completo y así ver exactamente una estadística clara de lo que consume va a ser mudar el foro a un subdominio dentro, o sea, digamos, el problema no se va a arreglar rápidamente, va a ir un poco como en dos fases. Primero lo que vamos a hacer va a ser mudar el foro a un subdominio, que seguramente será pues foro.t610yz600.com, y de esa forma ver las estadísticas que tiene el foro únicamente para así poder buscar un servidor que nos pueda alojar el foro sin que nos dé todos estos problemas. Pero un poco ajustado a las necesidades, ¿sabes? Porque igual pillamos un servidor que luego se nos queda pequeño o pillamos un servidor que luego nos viene demasiado grande y estamos pagando una pasta por él. Y eso, ¿a los usuarios cómo nos afecta? ¿Tenemos que volver a registrarnos o se mantiene la No, misma cuenta? la cuenta y todos los mensajes, absolutamente todo se va a mantener. Lo único que los que entren ahora a través de T610 y Z600.com/foro tendrán que cambiar esa dirección de entrada, pues seguramente a foro.t610 y Z600.com. Si entran lo que haré será poner una página de error para la gente que no se entere del tema a tiempo, que si entra a través de la dirección de ahora mismo, pues que vea un mensaje que le diga que el foro se ha mudado de dirección. para que puedan volver a entrar, sobre todo porque muchas de las visitas que llegan ahora mismo a la web, pues vienen a través de Google. Entonces, claro, hasta que Google indexe la página otra vez bien y todo, pues pasará un tiempo. Es quizá lo único que me echa a mí un poco para atrás, perder visitas, porque ahora mismo por la web pues sigue subiendo en cuestión de visitas y de usuarios registrados. La comunidad pues sigue cada día más grande y yo sé que por estos cambios pues se van a perder un poco nuevos registros, pero bueno, yo creo que merece más la pena que la gente que ya está y la gente que nos visita habitualmente tenga un buen servicio a conseguir más visitas. Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer. Nosotros ahora mismo el servidor que tenemos, la verdad es que no es mal servidor, lo único que yo creo que quizá nuestra web pues se le ha quedado un poco grande al servicio que tenemos. Nosotros ahora mismo de base estamos pagando 95 euros, siempre y cuando no nos salgamos del máximo de tráfico que tenemos contratado al mes. Nosotros ahora mismo al mes tenemos 250 gigas de transferencia al mes, que llevamos pues unos meses que no llegamos a esa cifra, y entonces estamos pagando esos 95 euros. Tenemos, como te digo, tenemos eso, 250 gigas de transferencia al mes y 1 giga de espacio de disco duro. Entonces lo que voy a hacer va a ser eso, migrar el foro para ver el consumo real que tiene el foro, y así poder comprar un servidor que sea único y exclusivo para el foro. Le compraremos el servidor y un dominio nuevo. Entonces esa será, digamos, la segunda fase, que será el segundo cambio de nombre y de dirección del foro, que yo sé que a muchos usuarios pues les tocará un poco las narices, pero bueno, yo creo que es un poco lo que necesitamos para que todo funcione como siempre ha funcionado. Así que, bueno, en resumen, a partir del 1 de diciembre el foro va a cambiar una dirección, que es el mismo dominio. Efectivamente, y luego ya seguramente, esto lo mantendré seguramente todo diciembre y todo enero para ver una estadística un poco real, y en febrero será cuando mudemos a otro servidor ya con un dominio propio solo para el foro. A la web se seguirá cediendo como siempre, en principio. Sí. Y eso es más o menos los problemas que estamos teniendo. Entonces lo que ahora estamos intentando es recaudar un poco de dinero para poder hacer todo esto, y lo estamos haciendo entre otras cosas con lo de la super rifa de T610 y Z600. ¿Sabes cómo va eso, no? Sí, bueno, estuve leyendo el post y de momento tengo que comprar mis papeletas, que no me las compré y quedan pocas porque ya creo que hay 176 vendidas de 250. Sí, más o menos por ahí anda, según me ha dicho Terminator. Así que yo compraré unas 10, por lo que quedarán unas cerca de 60, y he visto que hay usuarios como yo que llevamos mucho tiempo, uh-huh, que estamos esperando hasta el final para comprarlas, para que eso, como nosotros vamos a comprarlas seguro, y más o menos el límite está puesto ahora en 250, uh-huh, esperar a que se llene, y en caso de que falten unos pocos euros, pues supongo que entre todos compraremos para llevarla. De todas maneras, si se cumplía bien el plazo, iban a ampliar las papeletas, ¿no? Sí. En principio, bueno, son 250 papeletas, a 1 euro cada papeleta. Por cada papeleta que se compra hay 4 números asignados. Uh-huh. Y bueno, hay de fecha hasta el 21 de noviembre para, uh-huh, adquirirlas. ¿Qué te da este sorteo? Pues este sorteo, ahora mismo que ya hay 176 vendidas, se entraría en un sorteo de un regalo por un valor de unos 125 euros, ¿sí?, como máximo, incluidos los gastos de envío. Este regalo, lo puede elegir cada usuario, porque, claro, al principio se hablaba de elegir un premio ya fijado, pero hay gente que eso le echaría para atrás. Sin embargo, claro, pues el poder elegir el premio a última hora, o incluso el ingreso en metálico de esa cantidad, el dinero, sí, pues es bastante más atractivo. El resto del dinero quedará, pues eso, para la web, porque la verdad es que no estamos muy, muy saneados. No. Con este cambio de host y todo lo que hay que hacer, pues siempre viene bien un pellizco. Claro. Para participar, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, es eso, hasta el 21 de noviembre. Hay un post abierto en la sección de temas referentes a la web, uh-huh, en el que Terminator pone las bases definitivas del sorteo. Sí. Están bastante bien explicadas, ahí lo leéis, pero así por encima os puedo decir que eso. Cada usuario puede comprar el número de papeletas que quiera, también puede decir, oye, que quiero comprar unas para mi primo, que quiero comprar entre dos usuarios que vivan en la misma ciudad, se pueden poner de acuerdo y hacer una compra común, ¿no? Una compra común. Entonces, una vez que se hace el ingreso al número de cuenta indicado en esta en este post, hay en el motivo de la transferencia hay que indicar el nick de la persona que quiere comprar la papeleta. O sea, que y, si quieres comprar papeletas, te tienes que registrar en el foro, ¿no? Bueno, en principio sí, porque, claro, así como a este dinero le llegaría al usuario que se llama Ilianov, él tiene que saber de dónde le viene ese dinero y de quién. Para, entonces, para asignar las papeletas correspondientes, claro, para luego en el sorteo, si sale ganador, saber quién es, ¿no? Sí, sí, sí. En principio, si no eres un forero, pues habrás accedido al foro de alguna manera, ¿no? Tendrás que, haberte registrado o conocerás a alguien del foro, pues por este, mediante este amigo tuyo del foro. Se pueden comprar. Pues, sí, sí, se compran sin problema, pero siempre tiene que haber un nick de referencia para saber quién es. Y en caso de que te tocase el sorteo, pues claro, tendrían que... quedarte, hacerte llegar el premio de alguna manera. Claro, sí, va. Eso ya lo voy a hacer yo, lo de la entrega del premio, para enviarlo por correo, y si en vez de elegir el dinero en metálico, pues elige que se le compre algo por ese valor, pues igual, me tendrá que decir a mí qué es lo que quiere y darme pues sus datos para yo enviarle el regalo a su casa, claro. Sí, bueno, aparte de poner en el asunto el nick de la persona, hay que mandarle un mensaje privado a Ilianov. Ah, para que así, claro. Contraste también, tengo una lista por un lado de lo que le dice el banco, pero a veces, pues bueno, vas al banco y se te olvida. Y puedes decir, oye, mira, que te hice un ingreso tal día, tal hora, y es por esta cantidad. Entonces, así lo tiene todo controladito. Pues, vale, a ver, hasta el 21 de noviembre se pueden comprar los tickets. Sí. La gente extranjera también lo puede comprar, no es únicamente limitado a la gente de España. De hecho, ya he visto que hay usuarios de México que han comprado papeletas mediante PayPal. Porque si hace una transferencia de banco, pues las comisiones, la verdad... Claro, le van a salir más caras, y por PayPal la comisión es muy pequeña, y además es un sistema... Yo leí en un post también de la rifa que había... No recuerdo muy bien el nick del forero, pero sí que no sabía muy bien cómo funcionaba lo de PayPal. Nada, deciros que PayPal es un sistema de... Digamos, es una especie de pasarela de pago que va muy bien. Entonces, pues... es completamente seguro y no hay ningún problema con ello. Como os decía, pues eso, PayPal es una plataforma completamente segura en la que tú te registras y ya puedes operar a través de ella, puedes tanto recibir como enviar dinero, así que no, que nadie se preocupe por esto, porque es todo bastante seguro, o sea que no pasa nada por hacer las transferencias por PayPal. De hecho, está avalada mundialmente por eBay, y entonces yo creo que eso le da un respaldo y una confianza. Sí, claro, claro. Bueno, pues eso, una vez hecho el ingreso, el día 22 saldrá la lista provisional, por este tema que os comentaba de que a veces a la gente se le olvida poner el nick y pone su nombre o pone cualquier otra cosa. Entonces, Ilianov tendrá una lista provisional el día 22, la subirá a la web. La gente que haya pagado puede comprobar si está ahí puesto. Los días 23 y 24 de todo esto es de noviembre, se podrán hacer reclamaciones de gente que dice, oye, que yo te ingresé dos veces o te ingresé otra cantidad. Y la lista definitiva saldrá el 25. Con esa lista definitiva saldrá a las 10 hora de Greenwich, GMT, pone, y a las 10 de la mañana. Y entonces, esa misma noche, en el sorteo de la 11, tenéis un link en la página esta donde se ponen las bases de la rifa, donde os lleva al sorteo de la 11. Los tres últimos números que salgan premiados coincidirán con uno de los boletos repartidos. Y ese es el ganador, ¿no? Ese es el ganador. En caso de que no se hubiese vendido la papeleta de ese número, pasaría al siguiente sorteo de la 11, el del siguiente día. Y así hasta que se dé el premio. Aquí el premio va a salir. Tarde o temprano, pero saldrá. Sí, sí, sí. Saldrá. Y bueno, Pues poco más hay que decir de eso, el premio eso de los 125, y de momento pues lo lleva Ilyanov con ayuda de Terminator, y tú, Admin, como estás a mil cosas, pues bueno, Ya, yo ya. estoy aquí ya un poco saturado. Menos mal que tengo aquí a los compañeros que me echan un cable, porque si no, yo con todo desde luego no podría. Otra forma también de colaborar con la página, y además de obtener un servicio para ti mismo, es el servicio de hosting de T610 y Z600.com, porque además de poder alojar tu página en nuestro servidor, que esas páginas sí que van bien, hay que decirlo, porque al no tirar de una base de datos muy grande, pues esas páginas funcionan perfectamente y a una velocidad normal y corriente. O sea, no influye nada los problemas que hemos tenido y que estamos teniendo en el foro con las páginas que están alojadas en nuestro servidor. ¿Sabes más o menos cómo va esto del hosting? Sé que bueno, que tengo que hablar contigo, y de hecho sé que a la gente que ya tiene un hosting, que de momento creo que son dos usuarios, Tibertas Y a Quecha, sí. y Akecha, que les das mucho apoyo. Akecha, de hecho, no sabía hacer una página web, y yo recomiendo que paséis a verla. Sí, porque También la os verdad, recomiendo. se curra una página muy muy chula. También os recomiendo, por supuesto, la de Tibertas, que el pobre hombre fue el primero que subió una página a este host. Y bueno, yo he de reconocer que al principio entré y como había muchas secciones en obra, pues la dejé un poco de lado. Pero son dos páginas que merece la pena ver. Y tú, Admin, además les dejas un paquete de ya preinstalado, ¿no? Que pueden, si Sí, quieren hacer un foro, si quieren hacer otro tipo claro, de página. efectivamente. Ellos me dicen más o menos un poco lo que quieren hacer con su web o en su web o de qué quieren hacer su web, y yo pues más o menos les puedo asesorar un poquito. Lo que estoy haciendo es ofrecer un paquete de es lo que es hosting, cuenta de correo y un programa, pues digamos preinstalado, que puede ser bien un foro, puede ser un blog, puede ser un fotoblog, puede ser incluso una galería de descargas, como tenemos nosotros puesto el, digamos, la parte de descargas de T610 y Z600.com. Esto lo que digamos yo quiero es, pues, que si alguien quiere tener su propia página web, pues, y no tiene alojamiento, no sabe muy bien cómo hacerla, pues aparte de ofrecerle un hosting pues bastante barato, con unos servicios bastante buenos, así con añadidos, pues también ofrecer un poco de soporte, pues para que la gente también pues anime un poco a hacer su web. Además, está libre de publicidad, ¿no? Sí, Cada uno puede poner lo que quiera, efectivamente, salvo yo. contenidos ilegales. Sí, no, contenidos ilegales no, porque su web no deja de estar alojado en nuestro servidor. Entonces, digamos, si ellos hacen algo ilegal, nos repercutiría no solo a ellos, sino también al resto de la comunidad. Entonces, obviamente, nada que sea ilegal se puede alojar aquí. El servicio, como decía, pues eso, puede tener 40 megas de espacio de disco duro, ancho de banda mensual ilimitado. Tiene soporte para páginas PHP con base de datos MySQL, y se le puede dejar preinstalado para que él luego ya solo tenga que personalizar, digamos, la apariencia y los contenidos. Pues se le puede dejar preinstalado un blog, un foro, una galería de imágenes o descargas, o un fotoblog. O bueno, por ejemplo, Akecha quería poner un PHP Nuke, y bueno, eso pues yo más o menos le eché un cablecillo diciéndole pues más o menos cómo se configuraba la base de datos y todo eso, y lo hizo él solo, así que es bastante sencillo. Y eso, el precio de este servicio son 40 euros al año, que es muy poco dinero. O sea, si miras cualquier tipo de hosting, te va a costar una pasta más. Y bueno, lo que quiero es, pues eso, pues potenciar un poco más este tipo de cosas entre los usuarios del foro. Además, si son usuarios registrados, de usuarios premium del foro, en vez de 40 euros al año serían 30. De todas maneras, todo esto lo tienen en un post en el foro, en T610 y Z600.com/foro. Abajo del todo hay un foro exclusivo dedicado al hosting, y ahí pues tienen toda la información. Todo el dinero que se recauda de este hosting, evidentemente, va a parar a la web. O sea, yo no, evidentemente, no me quedo con nada. Todo esto se hace para que la web gane dinero para mantener pues su dominio, su servidor, los cambios, si se hacen sorteos, comprar los regalos que se vayan a sortear y todo esto. O sea que que así es más o menos como funciona un poquito este servicio. Pues por lo que veo estás buscando muchas fuentes de financiación, no habrá ninguna otra fuente de financiación para la web que tengas por ahí interesante. Hay un par de ellas. Hay una que de hecho está relacionada con el propio servicio de hosting, y es que yo no pongo ningún tipo de publicidad en las páginas que alojan ni Cibertas ni Akecha, pero hay un servicio que da Google, que son los anuncios estos de texto que se ven en millones de páginas, incluido en T610 y Z600.com. Esto es, Google lo que ha hecho ha sido crear una especie de programa de referidos en la que si alguien, digamos, se apunta a su servicio para poner publicidad en su web a través de T610 y Z600.com, cuando esa persona gane sus primeros $100, que es bastante sencillito porque la publicidad de Google se basa en que la publicidad que muestra es algo que esté relacionado con el contenido que se ve en la página. Entonces, ganar dinero con este sistema pues es bastante sencillo. Entonces, cuando la persona que se ha referido a través de nuestra web se gana sus primeros $100, Google automáticamente ingresa otros $100 en la cuenta de nuestra web. Entonces, así digamos que un poco pues todos ganamos. Por ejemplo, Cibertas en su web, que la dirección es lacovadeldrag.t610 y z600.com, ya se ha apuntado y está esperando a ver si le admiten, porque claro, Google quiere páginas que tengan un poco de contenido, que no que estén vacías y todo eso. Entonces pues lleva un proceso de poner cosas. Akecha no lo ha hecho y me parece que no lo va a hacer, porque la verdad es que en su web yo la veo muy bien como está, no le metería publicidad, pero bueno, eso es cosa suya. La web de Akecha, por si no la conocéis, es KDDS, o sea, sería la abreviatura de quedadas, KDDS.T610 y Z600.com. Y ahí pues bueno, supongo que tú ya lo habrás visto, Gri, que ahí tiene puestos un montón de vídeos y de fotos de las quedadas que hemos ido haciendo, ¿no? Sí, además está muy bien porque los vídeos están prácticamente, o sea, en streaming. Tú vas a la página web y pinchas encima del vídeo y ya te lo reproduce. Hay un montón de fotos de las quedadas, sobre todo de esta última, y los colores también están muy bien elegidos, que parece una tontería, pero es agradable de navegar por ella. Claro. Sí está muy chula las dos páginas. De todas maneras, en el post de este podcast, que en la web del podcast, que encontraréis en T610 y Z600.com/foro, en el foro que hay específico para los podcasts de la web, ahí veréis las direcciones y todo eso, por si no las encontráis en la página o no os quedéis con ellas, ya os pongo yo ahí las direcciones para que entréis a verlas. Y pues, bueno, también quería hablar de la de Cibertas, porque el hombre está eso, su web al principio tuvo menos repercusión, pero os puedo decir que hay un foro. A los usuarios que conozcan a Cibertas se pueden imaginar el máster de esa página, cómo puede acabar ese foro. Y bueno, tiene cosas para la PlayStation, tiene sus temas, que el hombre se le ocurra mucho con a la hora de hacer temas, de hacer pues firmas para los foreros y todo eso. Y tiene un montón de secciones chulas y yo creo que merece la pena entrar, echarle un ojo y andar navegando un poco. Creo que tiene problemas con Firefox, que es mejor entrar con el Explorer. Por mucho que nos pese a la gente que no nos gusta el Explorer, pero bueno, pero eso será temporal nada más, porque ya le voy a echar yo un cable para que adapte también su web para que se le vea perfectamente en todos los navegadores, o sea que no hay mucho de qué preocuparse por ese aspecto. Así que pues nada, lo que os comentaba un poco del servicio este que da Google de la publicidad en la web, en T610 y Z600.com, abajo en la parte de la derecha veréis un enlace. No es un enlace propiamente dicho, es una imagen. También sale en la cabecera de la web, en a modo de banner puro y duro. También sale este tipo de formato que pone pues ponga anuncios en su sitio con Google AdSense. Si pulsáis ahí, pues ya os vais a la página de Google, que os da más información, y si os registraríais como referidos de T610 y Z600.com, y sería pues el proceso que os he contado antes de los $100 y todo eso, o sea que digamos es otra forma de ganar dinero. Y otra forma de que he puesto también para recaudar fondos para la web y para que los usuarios a su vez ganen contenidos extra, es digamos, una ampliación, una mejora, mejor dicho, del servicio de usuarios premium. No sé si lo has visto. No, no, coméntame qué Ahora, avance. si te registras como usuario premium y realizas el registro como usuario premium, se basa en digamos, que pasas a ser un usuario que tiene unos servicios adicionales que no tiene el resto de foreros. Pues tienes Como un un, foro claro, secreto. efectivamente, Está muy bien. tiene acceso al foro secreto, como le llamáis vosotros, tiene una cuenta de correo electrónico, puede participar en sorteos que solo se hacen para este tipo de usuarios, en fin, estas cositas. Y ahora, pues, si se registran por un año, lo que se llevan es, además de todos estos servicios, se llevan una camiseta del merchandising oficial de la web completamente gratis. Lo mismo pasa si ya sois usuarios registrados y renováis vuestro registro por un año, también se os regala la camiseta, o sea que no hace falta que sean nuevos usuarios, también esto también cuenta para usuarios que ya están registrados. El ¿Hasta precio, cuándo será? Perdona. esto en principio va a estar ya para siempre, o sea, es un servicio que, digamos, no un servicio, sino una mejora que, bueno, pues la he puesto y en principio va a estar ahí ya para siempre. Lo que quería comentar es que el precio de este usuario premium, digamos, de hacerse usuario premium, no es muy grande. Es a partir de 3 € al mes. Cualquier usuario puede ser usuario premium. Te puedes registrar por un mes, por 2 meses, por 4 meses, o por un año, o por 2 años, o por el tiempo que tú quieras. Y esto sale, pues eso, a ración de 3 € como mínimo, porque luego, o sea, 3 € es el mínimo que pedimos. Si luego tú quieres dar 5 € o 4 € al mes, pues para aportar un poco más a la web, pues también se acepta, obviamente. Y eso es lo que cuesta, 3 € al mes, y ya tendrías todos estos servicios. Y si te registras por un año, que así a ojo son unos 36 o 37 € me parece, te llevarías todos estos servicios y además la camiseta del merchandising oficial. Yo creo que está bien, ¿no? Sí, yo además puedo decir que soy usuario premium desde el principio y lo hago más que nada pues eso, por el mantenimiento de la web, que sé que se lleva mucho ancho de banda, que es muy difícil de mantener y sería una pena que desapareciese esta comunidad que tenemos en el foro simplemente por dejar unos 3 € al mes, que al fin y al cabo no lleva nada. Sí, es Y poco menos que una caña. sí, y te digo que el ambiente que hay entre los usuarios premium, como somos gente que ya lleva mucho en el foro, después hubo gente que no llevaba mucho, por ejemplo, Cibertaz, si no recuerdo mal, él se dedicaba únicamente a hacer temas de la web, Sí. apenas entraba en off-topic, y bueno, entró en premium y a partir de ahí pues se soltó un poco más y ya veis, acaba de llegar a ser moderador, por lo Y que yo lo recomiendo a todo el mundo, la verdad. efectivamente, Es un detalle muy bonito. de todas maneras, también comentar que, bueno, no todo el mundo tiene dinero, porque yo sé que en la web hay muchos visitantes que son estudiantes, o es gente que no tiene trabajo, o lo que sea, o que tiene una familia que mantener y no puede andar, digamos, aunque sea una cifra muy módica, pero tampoco tiene dinero como para andar, digamos, regalándolo por ahí al primero que pase. Entonces, también decir que todos los clics que se hagan en los banners que aparecen en la página, están sobre todo en la cabecera o en los laterales de la página, todos esos clics también son importantes, porque al fin y al cabo, de cada clic, más o menos se saca 0,03 céntimos de euro, que puede parecer una cifra muy pequeña, pero si multiplicáis a lo mejor por 1.000 o por 2.000 clics, esa cifra ya casi nos da para pagar el servidor. Entonces, eso también es importante. No sé si sabes, Grinaldo, que no todos los banners de la página que aparecen son, digamos, aportan beneficio. No, bueno, el banner que es el que está justo debajo de pulsa aquí para ir a la web, que está en el medio, y yo sé que hay algunos internos. Supongo que esos no aportarán beneficios, sino que Efectivamente. ahora Eso. mismo tengo el de la rifa, el de la super rifa, como Claro. que te redirecciona, pero no hace más. Claro, esos no dan beneficio, o sea, no hace falta, a no ser que te interese el tema, no hace falta pulsar sobre ellos. Está el de la rifa, está el del podcast, hace poco también estaba el del hosting. Todos esos banners, evidentemente, no nos reportan beneficio a corto plazo, digamos, porque no dejan de ser, son banners que te informan sobre algo, sobre un servicio que te da la página, que si lo quieres usar, sí que reportaría beneficio, pero en un principio, a no ser que te interese el tema, no hace falta que pulses sobre ellos. Son los banners, pues, sobre todo los de Google o los de los de los iconos estos que salían hace un tiempito sobre para descargar para el Messenger, eso sí que dan. Luego está en el foro, en la cabecera del foro, tenéis ahí un banner de Chollo Móvil. Ese banner, que es chiquitito, está en la esquina superior derecha de la página. Ese banner no nos da dinero por clic, nos da dinero todos los meses, puesto que Chollo Banner es una empresa que yo en su día, pues tuve, cuando me compré mi K700i, me lo compré con Vodafone, evidentemente, y venía, pues ya sabéis todos cómo vienen los teléfonos de Vodafone, que vienen con su tema, con un montón de historias de Vodafone que yo no quería. Entonces me enteré de los servicios que daba Chollo Móvil, que es una empresa pues que se dedica a liberar y a flashear teléfonos, y entonces yo probé sus servicios, me gustaron mucho porque es gente que trabaja muy bien y trabaja muy rápido, y no lo que he hecho con ellos no he tenido nunca ningún problema. Entonces les ofrecí pues anunciarse en la página y ellos accedieron, están ahí, pagan una cuota mensual todos los meses, evidentemente, si no, no sería mensual. Y lo que, o sea, aparte de aportar beneficio a la web, digamos, económicamente, es un servicio que nosotros recomendamos, puesto que es una tienda que yo mismo he probado y sé que funciona bien y que no tienen ningún problema y que dan un soporte bastante bueno. Entonces, digamos que es una relación mutua. Luego, además, aparte de lo de los banners, también deciros que justo debajo del banner este que hay de Chollo Móvil en la cabecera del foro está el botoncito este de PayPal, que oye, si no quieres hacer nada de lo que te hemos dicho antes del hosting, de la rifa ni de historias de estas, pero si sí te gustaría aportar algo de dinero, sea la cantidad que sea, puedes realizar una donación monetaria tranquilamente pulsando en este botón de PayPal y siguiendo las instrucciones. Como os ha comentado antes Gris, este servicio es completamente seguro, está avalado por eBay, o sea que no os preocupéis por los datos que os piden de tarjeta de crédito ni de nada, porque son datos que son necesarios para hacer la transferencia, pero es un servicio completamente seguro. Una pregunta sobre los de Google. Tú cuando le das a esos anuncios que hay, que traen, bueno, suelen ser texto, Sí, tienes que esperar a que cargue la página completamente, ¿no? lo Está suyo, ahí cuando. claro, lo suyo, hay veces, es que es según la empresa, porque hay empresas que dan menos dinero y hay empresas que dan más dinero por cada clic. Hay empresas que solo con pulsar y cerrar la página que te aparece ya te serviría, y hay empresas que no, que te contabilizan el clic cuando carga. Entonces, pues más o menos, si te esperas a que cargue, que pueden ser cuestión de 2 o 3 segundos, con las conexiones ADSL que tenemos hoy en día, tampoco se tarda mucho en cargar una página, así que tampoco pasa nada. Eso, si te esperas un poquito eso a que cargue, pues mejor que mejor, porque así, si lo haces porque el tema te interesa, vas a ver la página, y si lo haces simplemente por colaborar un poco con la página, pues te aseguras de que realmente estás colaborando con la página. Cambiando un poco de tema, que ya estamos aquí hablando mucho a modo comercial, y tampoco es plan, porque bueno, lo que pretendo con este podcast es un poco explicar también la situación de la página. Estoy viendo ahora mismo las estadísticas de consumo de la web. Cuando hablo de la web, hablo en general, hablo de las noticias, del foro y de las descargas. Solo para que te hagas una idea, bueno, tú y todos los que nos oigan. En octubre del año pasado, de 2004, la web consumió 28,54 gigas, que no está nada mal, ¿no? No, no. Bueno, pues este año, octubre de 2005, a ver que lo tengo por aquí, octubre de 2005, la web se ha comido 101,59 gigas. O sea, el crecimiento es mortal. Pero es que ha habido meses de este año, sin ir más lejos, enero de 2005, la web se comió 240,74 gigas. Otra. O sea, es que es una pasada. Por eso decía antes que no es que el servidor sea malo. Nosotros lo tenemos, la web la tenemos alojada en Hostinet, que no es que sea el mejor servidor del mundo. A ver, tampoco nos vamos a poner aquí a hacerle publicidad así porque sí. No es un mal servidor, es bastante barato y dan un buen servicio. Lo que yo creo es eso, que nuestra web se les ha quedado un poco grande. Sí, Entonces, además, bueno, como dices, en enero, porque precisamente como Navidades mucha gente cambia de móvil efectivamente. y va ahí a buscar recursos en internet, pues Efectivamente. está bien que ya estemos previendo al mes de noviembre que vaya a haber cambios, porque si no se nos puede desbordar y sería Y una pena, efectivamente, quedarnos sin foro y sin web, ¿eh? a más de uno, yo sé que sobre todo el foro le daría un síncope. Si nos tiramos unos cuantos días sin foro, a más de uno le daría un síncope. Pero bueno, eso es lo que estamos intentando evitar un poquito. Quería comentar también, antes de que se me olvide, porque en uno de los podcasts lo iba a comentar, al final hubo mucho contenido, se me pasó. Quería comentar, hablar también un poquito sobre la gente que más colabora con la web. No solo ya en el foro, pues posteando mensajes, sino también un poco subiendo contenidos a la web para que otra gente pues se los descargue. No sé si lo sabes, pero nosotros tenemos nuestro propio, digamos, grupito de personas que se encargan de conseguir juegos de otras páginas, que normalmente hay veces que se les pasa y a mí se me pasa decírselo, y son juegos que están bajo licencia y todo esto, y pues bueno, luego me llegan mails de empresas que me dicen: oye, tienes que quitar esto porque esto es ilegal, no sé qué, que no pasa nada, yo lo quito en un momento dado y punto, porque lo que no quiero es cargarnos ningún marrón. Pero bueno, ahí están Loquillo, está Topi. Hay bastante más gente en ese grupito, digamos, que están consiguiendo juegos, y la verdad es que están subiendo una cantidad de archivos impresionante. Por ejemplo, yo aquí tengo las, a ver dónde lo tengo. Tengo las estadísticas de Loquillo. Loquillo ha subido desde que se registró en la página, en la zona de descargas, porque la zona de descargas y el foro tienen registros independientes. Desde que se registró Loquillo en la página, ha subido 135 archivos. Que no está Joder, nada mal, porque no. muchos de ellos además son packs de juegos que dentro de ese pack traen muchos juegos. O sea que la cantidad de juegos que ha podido subir este chico es impresionante. Además, también hay melodías, ¿no? Fondos, Sí, temas. tiene un poco de todo, pero principalmente se basa en los juegos. Luego en la página, por ejemplo, tenemos aquí un usuario que se ha registrado hace poquito, que, bueno, poquito, relativamente, que se llama, bueno, tiene como nick Soken, que ha subido ya 76 imágenes, casi todos ellos fondos de pantalla, muchos de ellos de padre de familia. Así que si a alguien le gusta la serie esta de dibujos animados, que está genial, ahí tiene un montón de fondos que ha subido Soken. De hecho, él, su avatar es el niño de padre de Sí, familia que es está el bailando. efectivamente. Luego, pues bueno, hay muchísima gente que sube archivos a la página. Evidentemente no los podemos nombrar a todos, porque si no nos tiraríamos aquí un montón de tiempo y llevamos ya cerca de 40 minutos de conversación. Así que pues eso. Pero vamos, que sobre todo dar muchas gracias a todo el mundo que colabora con la página, que me escribe mails, que me escribe privados felicitándome y dándome pues sugerencias, o prestándose para ayudar en lo que pueda, lo que sea, que muchas gracias, que todo eso se agradece muchísimo. También hay mucha gente que ya está empezando a poner su chinchetita en el mapa de oyentes del podcast, lo cual significa que cada vez hay más gente que escucha esto. Entonces está todo funcionando muy bien, cada día hay más gente, y la verdad es que, pues bueno, me está gustando mucho llevar esta página, que, como bueno, tú ya lo sabes, Gri, porque hablamos bastante a menudo, pero que habrá mucha gente que no lo sepa. Yo esta página la creé hace un par de años para mí, para subir mis, cuando me compré el T610, para subir mis temitas y mis juegos a internet y eso, y al final se ha transformado en esta comunidad de usuarios, que estamos conociendo mogollón de gente gracias a ella y todo. O sea que De fenomenal. hecho, me comentaste una vez que al principio le habías subido, habías hecho en tu propio ordenador como servidor y Sí, se te sí. colgaba, se te empezó a colgar porque había Nada, tantas conexiones. claro, a la media hora. Resulta que yo no lo sabía, yo pensé que ya habría un montón de páginas de este estilo, y resulta que cuando la abrí, pues sí, habría muchas páginas, pero estarían todas en inglés o lo que fuera. Pues yo publiqué mi mensaje en los foros de GSM Spain, que era por donde más me movía en aquella época, pues para decir a los cuatro o cinco amiguetes que tenía por allí: oye, que me he montado una web y tal, está en mi ordenador. Y resulta que se corrió la voz, apareciendo en los foros de Sato, que es una web inglesa bastante importante sobre estos temas, americana, perdón, no inglesa. Y bueno, me tiraron el servidor, al día siguiente tuve que comprar un servidor. Bueno, se montó una bastante considerable, y al final hemos llegado pues a lo que tenemos ahora mismo. O sea que está todo funcionando muy bien, y yo por lo menos me alegro mucho, más que por mí, sino también por el resto de la gente que nos visita y de la comunidad de usuarios que se ha formado, porque bueno, yo creo que estamos todos muy a gusto aquí, que aprendemos muchas cosas, intercambiamos mucho mucho conocimiento, y no sé, hay muy buen rollo, ¿no? Sí, yo de hecho es eso, es el único foro que visito y cuando tengo un momento voy a ver el foro, qué está pasando, qué se mueve. Últimamente yo como sigo en el T610, pues no puedo pasar tanto para ayudar a la gente que tiene ese modelo, que todavía queda gente que entra con dudas y que Claro, una claro. que otra cosilla, pero sí que está claro que esto, a ver si entre todos hacemos que dure, que vaya la página bien, que sigamos para adelante. Y bueno, yo de hecho he conocido a mucha gente que me encanta conocer y con la que mantengo contacto, no solamente por el foro, sino también pues como contigo, que quedamos a veces, que por teléfono. Y quiero deciros que la semana que viene, como bueno, por motivos de trabajo, voy a estar cerca de Barcelona. El viernes, que es 18, el sábado 19 y el domingo 20, estaré pues por Barcelona. En principio dormiré en Badalona porque es donde está Cibertaz y Bruixeta. Y entonces, bueno, yo quedaré con ellos a partir del viernes por la tarde y estamos mirando qué podemos hacer, si hay gente que se va a apuntar. De momento creo que bueno, está Camaleón, está Nuke, está Neon BCN Sí, o sea y que sois creo que unos va a venir cuantos. más gente. Que sois unos cuantos, ¿no? Entonces. Sí, no es una quedada oficial, pero sí que es una mini quedada de gente de Barcelona y bueno, iremos a pasarlo bien, haremos muchas fotos, las postearemos en el foro y en el foro De de aquella, Akecha, en y la el que web quiera de aquella. saber más información, pues eso, se puede pasar por el subforo de quedadas y ahí hay un post abierto para que la gente lo vea. De hecho, creo que Cibertas tiene un banner en su Sí, en firma. su firma ha puesto un banner sobre la mini quedada Sí, catalana, me sí. parece, o en Barcelona o algo así Sí. lo ha puesto algo así y está muy chulo. Y si hay gente que no es de Barcelona, pero es de los alrededores, pues bueno, también puede ahí postear y decir si le apetece ese fin de semana Claro, pasárselo por claro. Barcelona, pues estaremos todos. Y yo, vista las quedadas, que de momento he ido a todas de aquí de Madrid, Sí. se pasa muy bien y es un placer conocer a la gente que solamente conoces de leer, de postear. Conocerla en persona no te defrauda a nadie, de hecho, todo lo contrario, te mejora mucho. Sí, además en las dos quedadas que se han hecho aquí en Madrid, que han sido, digamos, un poco las más oficiales, aunque el resto también son oficiales porque no deja de ser gente del foro, pero las dos así grandes que hemos hecho aquí en Madrid, la verdad es que yo por lo menos me lo he pasado en grande, o sea que, aparte de conocer a un montón de gente, o sea que están geniales. Cronos también ha organizado una en Valencia que estaba por ahí del 3 al 6 de este mes, Sí. Kamikaze también estaba intentando organizar una en Málaga. O sea que si os pasáis por el foro por el subforo de las quedadas, ahí siempre hay información de alguien que quiere quedar con más gente, pues de su ciudad o de su provincia o lo que sea, pues para eso, para conocernos todos un poco mejor. A ver si un día con un poco de suerte podemos organizar una a la que vayamos todos los usuarios del foro. Aunque sería un poco complicado porque ahora mismo la verdad es que tenemos una cantidad de usuarios registrados enorme. Muchos de ellos pues son usuarios registrados al principio que ya no se pasan por aquí, pero vamos, yo creo que habituales, habituales, ¿cuántos puede haber más o menos? Pues yo calculo unos 100, porque si bajan las estadísticas de gente que postea por el número de mensajes, pues eso, Más o a menos se partir de ve. los 100 ya empieza a bajar, es un salto bastante cualitativo. Y luego Pero eso, luego ya tenemos a usuarios que son se pasan por aquí pero no son tan habituales, otros que están registrados de antaño, pero vamos, ahora mismo hay 7.150 usuarios registrados, o sea que nada. es una cifra bastante considerable, sí, o Sí, sea sí. que nada, todo muy bien. Y nada más, no sé, yo no se me ocurre nada más así que quiera comentar, si quieres tú comentar algo más. No, porque bueno, lo del foro, pues ya sabéis, la gente que se pase por el foro, todo el mundo tiene su sección favorita, puede entrar por ahí, postear, veo que hay usuarios que están volviendo, como volvió últimamente Zipod, CPA también Sí, volvió a estar por ahí, que CPA está estuvo mucho, regresando. muy ausente durante mucho tiempo, pero bien, como veis, es una comunidad que la gente pues engancha, ¿eh? Como ya dijo el gran Lizar, cuidado, bienvenido al mejor foro del mundo, cuidado que esto engancha. Y la verdad es que sí que engancha, sí. Bueno, pues nada, pues entonces nos vamos a ir despidiendo ya porque llevamos pues casi una horita de conversación y como os hemos dicho, esto es por teléfono, así que hemos realizado un pequeño desembolso para todos. Vamos a despedir este podcast especial, no es la edición 008 del podcast, es una edición pues un poco especial solo para hablar de todo lo que estaba aconteciendo en estos tiempos en la página para que todo el mundo estuviera informado. Y bueno, pues antes de despedirme, deciros que os voy a dejar con una promo de otro podcast que es emigrando.org. La dirección del podcast es emigrando.org y el podcast se llama de igual forma. Que bueno, pues todo aquel que le guste el mundillo de Linux o tenga Linux instalado en su ordenador, es un podcast que le va a gustar bastante, así que os lo recomiendo. Y nada más, os dejo por ahora. Un saludo, Grinaldo, y muchas gracias por tu colaboración en esta edición. Nada, nada, un saludo también a ti y a todos los foreros que nos escuchen y la gente que nos escuche y que no sea del foro. Sí, que seguro que hay más de uno que igual esto le pilló un poco desprevenido, pero bueno, oye, así también pues ha informado un poquito de todas las actividades que hacemos, de todo lo que se puede encontrar entre 610 y Z600.com, así que oye, igual con esto ganamos incluso nuevos usuarios y nuevos viciados a nuestro foro. O sea que eso. Pues nada, deciros que el domingo habrá un podcast ya más normal y corriente, entre comillas, porque como decía al principio, mi ordenador, mi Macintosh está en el servicio técnico. Ahora estoy con un portátil que tengo aquí con Windows, y como no tengo los programas, pues el podcast de esta semana, y supongo que de unas cuantas semanas, porque me han dicho que iban a tardar un poquito en arreglarlo porque tenía mucho trabajo, van a ser nada más que voz, y intentaré meter algo de música, ya veré cómo lo hago, pero vamos, va a ser un podcast más del gusto de Akecha, que no le gusta mucho que ponga música y eso, que del resto. Pero bueno, no os preocupéis, que en cuanto tenga de nuevo mi Macintosh, volveré a las andadas. Y nada más, yo me despido de vosotros. Como os he dicho antes, ha estado aquí Grinaldo conmigo haciendo esta edición especial, y muchas gracias a todos. Bienvenidos a Cómo pasar vergüenza ajena. Hoy en el programa tenemos a Mari Pepi, que nos va a decir cómo conoció a su novio por internet y le va a pedir que se case con él en el programa. Así que un aplauso para Mari Pepi. Hola Patricia, yo conocí a mi novio por internet hace 3 años y le voy a pedir que me case con él. En emigrando.org no te vamos a poner nada de esto. Si te gusta Internet, la tecnología y Linux, este es tu podcast. Emigrando.org, www.emigrando.org.